Te mortifica mi ausencia, no sé por qué, morenita. Te mortifica mi ausencia, no sé por qué, morenita. Me quieres tener cerquita en la luz de tu presencia y debes de tener en cuenta que a los dos nos perjudica. Que a los dos nos perjudica. Debes de tener en cuenta. Debes de tener en cuenta. Que a los dos nos perjudica. Deja de tanto sufrir, que uno mismo se aconseja. Deja de tanto sufrir, que uno mismo se aconseja. Yo sé bien que me recuerdas y yo no te olvido a ti. Si vas a dudar de mí, la cosa se pone seria. La cosa se pone seria. Si vas a dudar de mí. Si vas a dudar de mí. La cosa se pone seria. Déjate de pendeja, debes de poner cuidado, que nos tienen vigilado. Aunque sea por no dejar, nos van a coger pillado, y a ti te pueden fregar. Y a ti te pueden fregar. Nos van a coger pillado, nos van a coger pillado. A ti te van a fregar. En tu casa está pendiente y le temen hasta tu espejo. Como los dos nos queremos, nos unimos prontamente. Si no nos mata una peste, nos vamos a morir de viejo. Nos vamos a morir de viejo. Si no nos mata una peste. Si no nos mata una peste. Nos vamos a morir de viejo.

Contigo vivo. We'll be right back.

parra.